Hola amigos del programa Acción Registral. Les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gabourel, del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy queremos compartir con ustedes un nuevo tema relativo al proceso registral. Derivado de las consultas de los registradores civiles, se nos ha realizado la siguiente. ¿Puede contraer matrimonio una mujer una vez o posteriormente inscrito el divorcio, o sea, ha disuelto el vínculo matrimonial que corresponde posiblemente a su primer matrimonio o posteriores nupcias, pero ya ha quedado disuelto el vínculo matrimonial y se presenta a la oficina del registro civil en demanda de los documentos que se requieren como requisitos para poder contraer matrimonio, como lo es la certificación del estado civil, la constancia de parentesco, entre otros. El Código de Familia establece que al divorciarse una pareja, en el caso particular de la mujer, podrá contraer matrimonio 300 días después de haber quedado disuelto el vínculo matrimonial. Esto tiene que ver en el sentido de que no haya ningún conflicto en situaciones relativas a que si esta mujer da a luz a su bebé en este ínterin, dentro de los 300 días, se imputa la paternidad al cónyuge al cual o al excónyuge con el cual se ha divorciado. El registrador civil le puede advertir a la usuaria, en este caso a la ciudadana que pretende contraer matrimonio, que no lo puede hacer. Ya lo sabe el auditorio del programa Acción Registral, que nuestros registradores civiles no tienen facultades para celebrar matrimonios. Esas facultades ya el Código de Familia se las establece al alcalde municipal y al abogado y notario. Los registradores civiles son los encargados de inscribir los matrimonios y una vez que le remiten el expediente matrimonial, en el caso de que son celebrados por el alcalde, o el testimonio de escritura pública cuando son celebrados por abogado y notario, es revisar rigurosamente que todos los documentos que componen el expediente matrimonial o el testimonio de escritura pública estén completos con todos los requisitos, que la redacción del acta y todo lo que corresponde al expediente matrimonial estén apegados a la ley y que todo esté en forma correcta. De no ser así, ya el reglamento de la ley del Registro Nacional de las Personas establece una figura que se denomina la subsanación de los actos inscribibles. Esto significa que se va a devolver estos documentos a la autoridad que los celebró, abogado y notario, para que pueda subsanarlo dentro del término de 15 días. El reglamento establece también que si no excede de 6 meses, se pueden subsanar los documentos. Porque si no se subsanan porque hace falta algún requisito, entonces se tendrá que seguir un procedimiento administrativo que se denomina reposición por omisión de matrimonio. Pero volviendo al tema de si puede contraer matrimonio o no una mujer recién divorciada, pues categóricamente orientamos, establecemos que no se puede casar sino después de los 300 días de haber quedado disuelto el vínculo matrimonial. En caso que el alcalde o el abogado y notario celebre el matrimonio, el registrador civil no realizará la inscripción y la devolverá al alcalde o al abogado y notario haciendo las observaciones que por ley correspondan. Hasta la próxima, amigos, con un nuevo tema relativo al proceso registral.